¡Corre! Está a punto de empezar Recreo con Suyu. Yeah. So it's the greatest time. Do you wanna see me dance? I don't wanna routine to koni mo nai answer it's gotta ka kitte da liar kore de ii to ka itte mireba nan to naku na hibi ni surrender tsuyogari wa inanai kokoro sagori dasu shika nai toi kakeru sono tabi hageshiku yure ugoku hari iki o kurashite mitsumeru morita otona no furi nante marude imi nai sono mune sono koe sarake dase honto no kami aburitai nara のないファンタジーまるで無限大に Have a party 行き先わからない階段に胸を踊らせ進むよ Darling 奇想天外どんな出会い素直になりなよ立ち上がり今すぐダンシングほらまばたきさえ惜しいほど 晴れ shimota atarashi nanika nimo shiranai dramatic na ashita e to tobikomo yo motto motto will you let me take you higher honto no kami aburitai nara photograph photograph motto kakusanai de oshite yo photograph Everybody come and rock it right now. We rock it right now. We rock it so loud. Hey, hey, honey rock with me. Hey, hey, honey rock with me. Hey, hey, honey rock with me. Shake your bone like skeleton. Baby, I just wanna see you naked. You are like sexual alien. Shuffle it, squeeze. I know X-Wing, party night, so shake ya, shake ya.

con este cambio de imagen ya no supe si sí son, ¿qué? ¿Que sí eran 15 o cuántos? ¿30? ¿30? No, menos, como 40. Como 40. No, no te acuerdas de la imagen. De la imagen que les puse ayer. Ay, es que ya la borré. Sí. No la encuentro. Está bien, ya vámonos, porque si no van a decir, ¿de qué rayos están hablando estas? Y pues no, chistes locales, nada más nosotras. Ya nos vamos, vamos a escuchar las rápidas y nosotros volvemos en un momentito más. Ya lo dijo Sofi, estamos en Recreo con Suyu. Este es el episodio número 12 y solo lo escuchas por Radio K-Pop México. Estas son las rápidas antes del recreo. Super Junior tiene un nuevo triunfo en los Weibo Starlight Awards. En la misma premiación, Yesung obtuvo el tercer lugar. Después del anuncio de nuevas fechas del tour de DNE, el hashtag de DNE en Kuala Lumpur estuvo en segundo lugar en tendencias en Malasia. Story, el álbum de Yesung, se mantiene en el puesto número 1 en el chart de álbumes japoneses del KK Box Taiwan por quinta semana consecutiva. Henry y Hichol se mantienen en el lugar 2, 4 y 19 dentro del ranking de reputación de marca de programas de variedad. Se ha revelado finalmente el nombre y el logo del fan meeting de Show Me. Este se titulará Fan Meeting de Show Me 2019, Super Density Love Time Returns. El rating para la cuarta transmisión para el drama My Fellow Citizens para todo el país de Corea se estima que llegó a ocupar el segundo lugar dentro de su clasificación. El violín donado por Henry fue subastado por 10 millones de wones, un aproximado de $8,800. Chen de EXO mencionó a Ki-hyun y Yesung en su programa de radio, cuando se le preguntó quiénes eran los tres mejores baladistas de SM. Hechun recibe placa de parte de YouTube por sobrepasar los 100,000 suscriptores en su canal HitOp. La semana pasada, se llevó a cabo una votación para poner nombre a una jirafa que estará pisando tierras mexicanas. Elf tomó la iniciativa de poner el nombre Wookie. Finalmente, el nombre no logró ser considerado, pero alcanzó la tercera posición. Siwon Japan Family adoptó un león con el nombre de Choi Siwon por su cumpleaños. Para estas y más noticias, quédate a escuchar Recreo con Suyu solo por Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Oh, 따뜻한 내 입술을 또 부르네 뜨겁게 너를 찾아 외치네 불러봐도 대답 없는 너 있지만 널 기다린다고 Su nombre completo es Lee Dong-hee, pronunciado Lee Dong-hee. Nombre chino, Dong-hai. Apodos, Dong-hee, Bada. Fish, pez. Fishy, Pinocchio. Nemo, Dong-hek. Dong-dong. Dorobong, Dong-hyo. Tiger, Kim Jong-kook. Kim Jong-kook Jr. Profesión. Cantante, bailarín y rapero. Compositor, actor, productor y modelo. Su fecha de nacimiento es el 15 de octubre de 1986. Un Hyuk. Nombre real, Lee Hyuk Ye. Apodos, Monkey, Anchovy, Gem Adonis, Little Mermaid, Crocratch, Hallyu Star, Hyoye, Hugo, Jewel. Su profesión es ser cantante, actor, bailarín, DJ y MC. Su fecha de nacimiento es el 4 de abril de 1986. Okay, ready? 1, 2, 3. Still holding on to something, you should go and Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Ah! Bravo! Bravo! 나를 따라와라. Y ya estamos de vuelta. Ay, Dios, no me espantes, por favor. Ya estamos de vuelta por acá y estuvimos escuchando. Sí, tú. Estuvimos escuchando a Ball 514 con Henry y la canción cover de Love Yourself de Justin Bieber. Esta fue una canción que se originó a partir de la participación de Henry en un programa. Ya estaremos hablando más adelante de eso, no coman ansias. Antes de eso escuchamos también una curiosidad, y si se dieron cuenta, durante las rápidas tuvimos la misma pista que tenemos ahorita de fondo, que es el Highlight Mindy de Danger. Sí, Sofía me ignora. Pues bueno. No, estoy escuchando. Ah, caray, pues qué atención me pone, señorita. En fin. Me estoy creyendo las palabras de Yu. Ah, ok. Ya la memoria, la edad, uno es anciano. Sí. No adelantes nada. Bueno, antes de que ella hable de lo que tiene que hablar, porque sí, también metimos curiosidades, ustedes lo notaron. Ya deben de entender entonces que nuestro programa va dedicado para los D&E, obviamente. ¿Por qué vamos a dedicar el programa a ellos? Aparte de que van a sacar el nuevo álbum. Bueno, mini álbum. Pues, porque sí, no va. Porque somos shippers. Queríamos hablar de ellos. Porque somos ellos. Shippers. ¿Y desde cuánto están que se nos queman las habas por hablar hasta de ellos? Hasta la pregunta ofende. Hasta la pregunta ofende. No se anden preguntando por qué queremos. Lo queremos y ya. Ay, qué mal chiste. ¿Qué tal? Sí. Lo quieren. ¿Ah? Sí, ustedes también. Desde aquí quiero ver a las. Sí, la semana pasada durante la emisión estábamos platicando acerca de D&E y cómo yo pensaba, y estoy segura, no nada más pienso, estoy segura, porque he visto bastantes comentarios al respecto, que D&E, si hiciera un álbum, perdón, si hiciera un tour internacional y llegara a venir a México, yo creo que sí alcanza a llenar ellos el lugar donde sea que vayan a presentarse. No importa que sea un lugar pequeño o un lugar grande, yo creo que sí llenan. Ah, esa Sofía está dormida. Sí, Dios, la mío. Verdad, sí. Bueno, una parte. Ajá. ¿Eh? Nada, sigue. Por una parte, sí. Estuve escuchando, bueno, leyendo, hay unos comentarios que, pues, como que jalan un poquito más que todo suyo. Uh-huh. Y duele saber eso. Pero la verdad es que sí, es una de las unidades más preferidas dentro del fandom, entonces por eso también el especial. Y no solo del fandom, los frutifandom, lo primero que dicen los frutifandom dicen: ay, los D&E, esta canción está padre, esta canción me gusta. O sea, puede que no les guste como tal toda su discografía o su trabajo con suyo, pero sí les anda agradando su trabajo como subunidad. Tenemos canciones pegajosas como Can You Feel It, acá el Choki Chokiwa, para quien no sepa cuál es. Tenemos canciones como Growing Pains, que por cierto la vamos a escuchar más adelante. Opa, sí es cierto, aquí Doña Sophie tiene la razón. Tenemos canciones como Still You, híjole, Still You. ¿Ahorita? I wanna dance. Exacto. Y ahorita me acordé de algo con eso. Ahorita nos salen con este nuevo mini álbum que es Danger, con 7 canciones, 2 de las cuales pues ya conocemos, pero van a tener su versión en coreano. Tenemos la canción Danger, que es el título principal, cuyo letra y música fue compuesta por Donghae y J-Dub, que es este músico y compositor precisamente. Tenemos Jungle, que por cierto, esa de Jungle salió en el documental. ¿Te acuerdas que te dije? Me acuerdo que te pregunté. Esa canción dice I'm in love in the jungle, algo así, ¿no? Estoy enamorado en la jungla o amo en la jungla, algo así. Bueno, ya vimos que va a estar adicionada. En ese mini álbum se va a llamar Jungle. Gloomy, que es una canción que compuso también el Don G. El Don G. Acá el Don G. Esa me gustó, güey. Sí, con J-Dove. Tenemos Watch Out, que yo te dije, Watch Out. Watch Out y Dreamer son como las que siento que me van a gustar, pero también como que Jungle me llama la atención. Gloomy no tanto, porque Gloomy siento que se escucha mucho como One More Time. Siento que se escucha muy parecida a One More Time. No sé por qué digo siento, se escucha muy parecida a One More Time. Sí. Lo escribió Don G, entonces como que tiene la temática, ¿no? El estilo del high. Pero es muy bonito. Bueno, para mi gusto sí me gustó. Me encantó. Sí, sí, sí. A lo que me refiero es que siento como que se está encasillando. Es que no sé por qué digo siento. Se está encasillando en un estilo, ¿no? Porque estoy. Porque estoy diciendo que suena igual. Porque pone atención a One More Time y pone atención a ese pedacito de Gloomy y te vas a dar cuenta que el coro es muy parecido y dices, ah, caray, aquí este es One More Time versión 2.0 o cómo. ¿Cómo dices? ¿No era One More Chance? Ay, sí, ¿por qué estoy diciendo One More Time? Dios mío, ay, ya denunciaste. Y algo no me cuadra. O sea, pero te diste cuenta tarde. Y se supone que la muerte es Sofía, no yo, pero bueno. Yo me andaba ahí durmiendo. Decía a Corpi que me estaba durmiendo en el transporte. Y ahorita que dice One More Time, digo, One More Time, ¿por qué? Así como de tac, tac, tac, tac, no, tac. Ay, ustedes entienden cosas de señoras, señoras godinas, ¿no? Ay, sí, bueno. Tu taza de café. Sigues. Bueno, Dios mío, ya. Otra canción que tenemos escrita, coescrita por un miembro es Dreamer, que no es completamente escrita por él, por Unyok. Es también escrita por Jombas y otro autor que la neta no alcancé a leer quién era, pero son tres personas que están coescribiendo esa letra. Tenemos Sunrise. Ah, ya se me fue Doña Sofía. Ignoren ese ruido. Tenemos también Sunrise, que es una canción que escribió precisamente Don G. Y If You, que me parece que también escribió él. Entonces, sería chido el mini álbum. Digo, sería chido y estoy pensando en comprar las dos versiones, díganme ustedes. Ay, no. Lo que no me gusta es, se supone que son dos versiones, Red y Black. En esas dos versiones hay seis tipos de posters. En la versión Red hay versión Dieny, Unyok y Don G. En la versión Black hay versión Dieny, Unhyuk y Don G. A ver, ahí llevamos seis versiones. Y aparte, hay seis tipos de posters. Cada versión trae dos standing photocards. Y de esos dos standing photocards hay cuatro tipos. Hay dos en color rojo y dos en color negro. Ay, Dios mío, ¿qué están haciendo? ¿Por qué la BLJ nos quiere pobres? ¿Por qué? No lo entiendo. No me entra en la cabeza. Bueno, sí, sí me entra, pero no, precisamente. Hay 13 tipos de photocards. 3 grupales, que es 3 de Dieny, 5 de Unyok y 5 de Don G. A ver, díganme ustedes, ¿cuántos álbumes tienes que comprar? Bendita sea la suerte y que te salgan a la primera, para que tengas todas las versiones de los posters de las versiones Dieny, Unyok y Don G. Aparte, los standing photocards, los cuatro tipos, y aparte los 13 de las photocards. Díganme. Sofi, no me dejes. Pégame, pero no me dejes. No, sí, ya se fue la muchacha. Pues bueno, yo voy a seguir colocando música de quien lo que la recupero. Los voy a dejar con Spin Up. Esa fue una canción que me pidió Diana. junto con Rockstar, que yo había dicho que ya no iba a colocar estas canciones. Sí, yo lo sé, yo lo había dicho, pero recuerden, este es un programa pregrabado. Ay, qué triste. Y pues bueno, como no hay pedidos como tal, hice esto de que me hicieran pedidos adelantados. Entonces las elfas pues sí acudieron a mi llamado, los demás como siempre me ignoraron. Y pues bueno, se van a quedar escuchando entonces Super Junior Rockstar, una versión rearreglada. Este es del Super Show 5. Van a escuchar también spin-off del álbum, perdón, Play y Replay, porque sí, también venía en el repackage. Y vamos a escuchar Dear 2. Esa canción se las... no se las coloqué, pero se las prometí en la emisión pasada. Dear 2 es una canción que interpretó Unioc para el Super Show 6. No, Super Show 5, perdón. Y fue su presentación como tal solitaria. Entonces vamos a escuchar esas tres canciones y yo vuelvo en un momentito de aquí en lo que recupero a Sophie y ya, es todo. Recuerden que escuchan el episodio número 12 de lo que conseguí y solo lo escuchan por Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Yeah. 손을 잡아 널 기다린 걸 아는 척을 해도 이미 다른 나 우린 이 밤 느껴 이 밤 속도를 높여 더 흥이 오르게 흔들어봐 더 들어봐 yeah. 빙글빙글 돌고 돈다 조금 비틀거려도 괜찮다니까 Hey you 망설이지 마 Hey you 우린 이 밤 대표니까 술이 질러 미친 것처럼 쉽진 않아 숙이고 침묵해 모두가 죽었던가 쓰레기 말고 거짓이라는 말을 듣는 나도 어차피 가시 한결같던 꿈까지 다 망가뜨리고서 무슨 초심 변한 거 니들이면서 도대체 나한테 뭘 더 바라는지 의식 침묵의 지교 진흙에 꽃이 피고 어둠에 불을 켜고 걷고 있어 walking people 절대 지지 않아 더 밀어봐라 여기 밀어 아닌 밀어 더러운 손들을 치워 네 마지막 자리는 키보드 위네 듣기에 날 믿는 친구들이 평생을 그렇게 살아봐 저처럼 피해는 아무도 관심 없지 얼굴이 뚫어져라 쳐다봐 불쌍해 그런다고 여기서 내가 나가나봐 거기 숨어서 계속해서 미친 듯이 지쳐봐 내 길을 걸을 테니 공무원이나 따라와라 어디까지 가는지나 두 눈으로 똑똑히 봐 차가움 거짓말도 익숙해 팔다리 묶인 채 비명을 토해내 진실을 숨긴 채 차가움 거짓말도 익숙해 팔다리 묶인 채 비명을 토해내 진실을 숨긴 채 차가움 거짓말도 익숙해 Ya estoy de regreso por acá y parece ser que nuevamente ya perdí a Sofía, ya me abandonó. ¿Bueno? Sí, ¿me escuchas? Oh, ok, parece ser que la muchacha no me escucha. Ay, no, otra vez no te escucho, sí. Creo que sí es en internet. Ah, qué mal. Pues bueno, ya nos dimos cuenta. Ay, Dios. Ahorita lo voy a enlazar por teléfono, no hay problema. Esta canción que escucharon antes de entrar es Huasa con Henry y es para un comercial del NBC para promocionar la televisora NBC. Pues ellos estuvieron colaborando, no recuerdo cuál es el nombre de la canción como tal, pero pues bueno, ya la escucharon, está padre, sus voces combinan muy bien y yo esperaría que volvieran a hacer otro dueto. Henry está muy activo, se dieron cuenta. Tuvo la participación en el programa de JTBC Idol Room, donde cantó con las chicas de Bold Bad Bang 4. Fue el cover que escuchamos anteriormente de Love Yourself. En la voz estuvo A Yuyun, en guitarra acústica estuvo Wo Yuyun y Henry estuvo haciendo voz y tocando el violín precisamente. No sé si ustedes recuerdan también que la semana pasada estuvimos hablando sobre el violín de Henry que iba a ser subastado. Este violín fue pujado inicialmente por 50,000 wones. Se vendió por un total de 10 millones de wones. Ya lo escucharon también en las rápidas. Fueron aproximadamente $8,800, un aproximado. Y pues nada, pues estuvo bien, ¿no? Se supone que es un buen precio. Realmente es una bonita acción la que hizo, vender un violín, el violín con el que empiezas prácticamente una nueva vida. Tienes como tal mucha mucho cariño con ese instrumento y regalarlo para una obra de caridad, pues está súper bien. Sofi, ¿ya te tengo o no te tengo? ¿Me escuchas? Creo que la tengo bien perdida. Ok, voy a buscar la forma de marcarle para que me siga acompañando. Yo creo que la voy a tener justo como la semana pasada, porque las dos igual emitimos bastante cómodas. Es muy, muy raro, pero bueno. Henry también estuvo festejando su 11º aniversario. Eso fue el día... ¿Qué día fue? Me parece que fue el día... ¿Cuándo fue el último episodio de Recreo? Bueno, fue hace una semana exactamente. Y pues bueno, él publicó un video hablando en chino donde indicaba que estaba muy, muy feliz. A ver, déjenme ver. ¿Sofi? ¿Sofía? ¿Me escuchas? Sí, yo te estaba marcando del otro número. Ah, ok. Si quieres me marcas por el otro mientras yo sigo hablando del chisme, porque tú tienes que contarnos otra cosa. Ah, sí. ¿Sí? Entonces, te marco por allá o... Bueno, mejor termina la sección conmigo y ya después vemos, ¿vale? Va. Ok. Les estaba platicando sobre el mensaje de Henry de agradecimiento por su 11º aniversario. Ya, 11 años de debut, caray. Y pues bueno... En su mensaje él comentó: hola a todos, hoy es un día especial para mí, es el 11º aniversario de mi debut. Recibí muchos mensajes de felicitaciones de todos ustedes y me siento realmente bendecido y agradecido. Trabajaré más duro y daré lo mejor de mí. Quiero verlos a todos en mi aniversario número 20 y el 30. Los amo, muchas gracias. ¡Ah, qué bonito! Sí, comentaba que está teniendo mucho, mucho auge él en su trabajo como... presentador, como modelo, como cantante. O sea, aparte se nos viene lo que es su comeback. No habíamos tenido un comeback desde que salió de la SM. Tuvimos la canción de Hey Bro, ¿sí te acuerdas de ella? Sí, pero okay. Pues no es lo mismo a un comeback. Sí, no es lo mismo, exactamente. Y aparte esa canción como tal no se promocionó, fue como un... eso sí yo lo metería en, dentro de un mixtape, porque ni siquiera fue promocionado ni nada. Técnicamente él grabó, él editó, él hizo lo que tenía que hacer para que lanzaran ese video. Pero bueno, ese ya es otro asunto. Ok. Vamos a adelantar de una vez la noticia de Ituk. La semana pasada, el fin de semana más bien dicho, Ituk subió una foto a Instagram. Dime sobre esa foto, dime. ¿Puedo decir cuánto las? Ah, la que subió en Instagram. ¿La de los tatuajes? Esa. Ah, no, ¿verdad? La de la ley de su mano, ya ves. Ay, no, aguante, yo estoy hablando de la bonita antes de la otra. Ah, sí, uy, la de su historia. Sí. Que por cierto, ahí divagando, llegamos a la conclusión de que puede tener... Es que no sabemos si están pintados, si le agarró la locura del DNI, o si sí los tiene, pero se le alcanzan a notar dos en los hombros, y uno que no sé, no estoy segura si es uno en la cadera. Entonces, ahí tienen al FBI buscando en su Instagram, que resulta que después borró la foto, ¿verdad? Pero, pues no encontramos nada... nada que ver con esos tatuajes. No sabemos si sí los tiene o no, pero yo creo que voy a estar poniendo atención. Y ya se me hacía curioso porque, ¿te has dado cuenta que en los super shows no se ha quitado la playera y siempre usa manga larga? Un tapadito de aroma, como que ya se había calmado, pero no, está muy sospechoso. Está muy sospechoso, sí, yo también lo pensé. Me di risa porque todas estamos teniendo que están enfermo, ya ves que está todo aquí. Toda la cosa. Yo estaba en Instagram, dije, ah, no, pues sí. Sí, no, pues que enfermo. Sí. Si así es estar enfermo, pues yo también quiero estar enferma. Ay, Dios mío. No. pero borró la foto de Instagram. Y después de eso, después de esa foto, subió dos fotos más donde se le ve, se alcanza a ver, porque no se ve su cara, se alcanza a ver parte de su cuerpo. Y llama la atención mucho su mano, su brazo derecho, el brazo es... dame un zape, por favor. Sí, su brazo derecho se alcanza a ver herido a la altura del codo y de la muñeca. No sabemos cómo se hizo eso, ya estuvimos investigando, pero no sabemos cómo se lo hizo. Ha salido una fancam de su llegada a Tailandia, donde se le pregunta, creo que es antes de irse a Tailandia, donde le preguntan cómo está de su brazo, y él dice, estoy bien. Pero así como lo dice, es así como de, lo digo por decirlo, vámonos, fuga. Sí, algo así. Entonces, no lo sé. Ituk viajó a Tailandia porque iba a ser MC de un programa, o va a ser MC de un programa llamado Beauty Number 9. Eso va a ser presentado por la televisora Workpoint TV. Estuvo grabando dos días estuvo grabando, y pues se supone que el día de parte de ayer o el día de hoy más o menos Ya regresó a Corea, porque estoy en Corea. Ya. ¿Cómo estamos allá? Es que se siente. Corazón. Caray. Oiga, no se les olvide que Suyu va a estar el 24 de abril en The Fact Music Awards. Y ya en la semana se han estado compartiendo por ahí enlaces para que puedas votar por ellos. Puedes hacer tus votos a través de PC o a través de aplicaciones. Las puedes buscar como... no me acuerdo cómo se busca la aplicación. Pero si gustan, Fanstar se llama. Ellos están nominados en la categoría Choice Award Artist. Están nominados con otros... dos grupos más. Me parece que Ki-hyun también está nominado en una categoría individual. Dios mío, cálmela, chanclazo para ti. No te van a dar tu café, tranquilízate, por favor. Vamos a calmarnos. No voy a hablar de eso en este momento. Usted nada más me está provocando. Tranquilícese. No. Ok. ¿Cuántas veces pueden votar por día? Son solamente dos votos por día. suponiendo que no sepas cómo cambiar tu IP, son solo, o sea, y yo también suponiendo que no sepas cómo cambiar tu IP, no me hagan caso, no hagan trampa. Son una cuenta por IP, o sea, puede ser solo Facebook o solo Twitter. Votos con la misma IP con diferentes cuentas se anulan. O sea, aquí lo que te cuenta es tu IP. ¿Qué puedes hacer? VPN. VPN. Y ya. Incógnito no jala, ¿eh? No jala, para que no estén ahí dando lata de que, ay, voy a usar incógnito. No, el incógnito se registra porque sigue siendo una visita marcada por IP. Y ya. A ver, muchacha, platíquenos lo que nos iba a contar sobre el Uñoc. Ay, no puede ser, eso es demasiado fuerte. Bueno, no, pero es que no lo voy a poder decir así nomás. ¿Por qué no? Acabo de escribir mi pelito y pues resulta que de donde estamos grabando, pues lo tengo anotado y no puedo verlo. Ah, caray, no, pues entonces nos vamos a un corte musical y ya para la otra ya regresamos con ella en su otro teléfono. Porque yo lo... Porque es rica la Sofi. No. Bueno. Bendición. Sí, ya lo sé. Nosotros nos vamos a ir a escuchar Monster. Fue un pedido de ya, si no mal recuerdo. Vamos a escuchar Ópera también y Good Day for a Good Day. Dios mío, ¿qué te pasa? Buenísima. Ok, sí, ya. Lo bueno es que las vas a escuchar. Nosotros nos vemos después de esto. Recuerden que escuchan el episodio número 12. No el 13, el 12, el 12. 12. 12, por favor. Solo por Radio K-Pop México, la música que es de justo tu estilo. Ya volvemos. Bye. 主役はあくまでも僕で一切の容赦もない君を溶かす 再会 Hola, a ver, hace 18 minutos aproximadamente salió el segundo teaser. Le estoy diciendo a Sofía que no lo vea, y está cada 5 segundos. ¿Ya puedo? No, estoy aguantando las ganas de verlo. Bueno, el chiste es que está. ¿Ya puedo? Entonces lo vamos a ver juntas, ¿ok? Sí. Ya. ¿Ya lo tienes listo? Sí. Púchale play. Ay, santa papaya. Ay, madre. ¿Cuánto duró? Quiero repetirlo. 21 segundos. 21, ya me morí. A ver. ¿Ya lo viste? Ya lo estoy viendo otra vez, morra. Ay, Dios, ese fue el sonido de mi baba. Lo siento. Necesito que alguien me dé un zapo con el chakra porque no sé cómo le voy a hacer después de eso. Ok, no quiero saber qué vamos a hacer el día que salga el video. Estoy muerta. Estoy morida. Me han matado. Matadamente. No, ya. A ver. Hijo de... ¿Qué hago? Estoy muerta. Mamá, ayuda. Mamá, ayuda. A ver, mira, cuando vi el primer teaser dije, ay, se parece al Danger del Temín. Porque hasta en el... ¿Cómo se llama? Hasta en el... En el sótano... Ay, no, es el lugar donde se meten los carros. ¿Cómo se llama? En el estacionamiento, en el subterráneo, en lo que sea. Se supone que es el mismo que sale en el video de Danger de Temi. Y luego ellos me salen también con el mismo... dame un golpe, por favor. Salen con... Con la misma temática. Ay, Dios mío, ya me perdieron, ya. ¿Sabes qué? Vámonos a un... Ya. Vámonos a un corte y yo nosotros regresamos. Ay, madre mía. A ver, platica. Platica rápido lo que ibas a platicar porque ya sabes a dónde voy. Oh, Dios mío. Curiosidades, las curiosidades, segunda parte. Segunda parte y las dos son de Chile, entonces. Bueno, la primera. Ayúdame. El nombre en inglés es Spencer. Ahí pues tienen la curiosidad, la duda o por qué en varios fanfics. Muchas veces lo mencionas como el nombre de Spencer y entonces te quedas como de que ¿por qué Spencer? ¿Le gusta Spencer o qué onda? No, ese es un nombre en inglés, entonces por eso lo ponen así. Yo conozco de muchos fans. Ayuda. Pero no, o sea, después del teaser y de esta curiosidad, créanme que no, necesito como 3 chanclazos. Ayuda. Bueno, ya. Y la otra, pues no es tan agradable como las anteriores, ¿verdad? Pues ya sabrán, ¿no? La innombrable Ayu tenía que ser, ¿no? Como siempre. Bueno, en un capítulo de Drumheart, estaba como invitado Yurige, Ayu y Chuk. Entonces, Yubye había dibujado un corazón en su pizarra y todos con cara de ¿por qué? ¿Qué onda? ¿Qué le pasa? ¿Fue Don G? No, ¿verdad? No. Y esta Ayu había escrito... ¿Cuál que había escrito? Había escrito de... Aquí estoy, upa. Y Tuk escribió conociendo por segunda vez a la chica ideal de Yubye. Entonces... No sé, eso como que me da muchas pruebas de algo que no quería saber y pues... O sea, esa curiosidad Se supone que ellos ahí ya se conocían y ya andaban. Pues creo que es antes de lo que de la foto y me dan ganas de darle como 3 chanclazos. Yo se los doy. Ahí está. Por ahí. Eso y por la playera blanca con el que salía en el primer teaser. Ay, no puede. Ayuda. Me estoy muriendo. Tengo que volver a repetir esto. Es que, a ver, es que playera blanca. Rayada. No, pues. Este. Ok, a ver, coméntanos, ¿cuál es el nombre católico de Don Hey? Aiden, por Dios. Oh, es que se me pierden las notas y se me olvida. No, o sea, se supone que eres un Hey Shipper y no te acuerdas de lo más básico. No, porque pues es que lo agarraste, estaba buscando el primer teaser. Estaba buscando la playera blanca rasgada. Digo, estaba buscando sí. ¿El qué? Pues es que estábamos hablando de eso, ¿no? Entonces yo dije, va. Va. Bueno, va. Este. No, muchachos, nos perdieron. Prefiero los apodos, la verdad. Sí, ya nos perdieron. Vámonos a un bloque, ¿no? ¿Qué te parece? Okay. ¿Cuál es? Vamos a escuchar esa canción que está de fondo, que es Baby de Jason. Uy, presentación de Super Show. No es cierto, esta no es de Jason, es Baby, es un cover otra vez, otro cover de Justin Bieber hecho por Henry. Vamos a escuchar Sexy Feeling Single. Sí, está padre. Vamos a escuchar Super Junior con Sunny y Growing Pains. Nosotros volvemos después de esto. Recuerden que escuchan Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Ya se lanzaba, ya le salió bonito. Ya, vámonos. We just friends, what are you saying? There's another you look. never come above. You had me going crazy. Oh, I was starstruck. You woke me up daily. Don't need no Starbucks. Take it in and know it, cause I'm shining. You be going, you're my baby. And again and again I pretend I'm alone here, I am. What to do? I just can't gun it down. Bang it up, baby, can't forget you. Hits I'm taking, smiles I'm faking. Can't believe the words you're saying. And now my heart is breaking. And I just keep on saying, baby, baby, baby. bingo. そこにいない君は 잊어버려져 생각들조차 귀찮단 듯이 나를 밀어내. 시계 바늘들을 쫓아 시간 따라 따라가다 떠나가는 너를 발견해. 지금 나는 너무 급해 너 달려가는 끝에 익스프레처럼 매일 발걸음을 보채. 이제 우리들은 그저 나서 가득한 나가버린 꽃에 잃어버린 나의 기억 속으로 찾아가 봐도 이제 널 볼 수가 없어서 이미 사라져버린 우리의 시간을 발견해서 너무 아파서 그래도 너는 난 만큼 더 아프지 않길 매일 바래 수없이도 내려봐 잊혀 지나가 잘 보이지 않아 시간이 다 됐나 봐 기미와 와라 Estás escuchando Recreo con Suyo. Ok, ya estamos de vuelta por acá. Dice Sofi que qué rápido. Muy rápido. Muy rápido. Apenas iba a morderle a mi tlacoyo y... y íbamos a entrar y dije, ¿qué? Iba a morderle a su tlacoyo, al tlacoyo del Hyukye. No es cierto. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Le voy a decir a Kijion, ¿eh? Ay, no. No, no, no, no le digas nada, por favor. Es más, no le voy a decir, pero me lo voy a quedar. No. No, pero nada. ¿Qué tiene Mari? Le voy a decir a Mari que le diga... ¿A quién? No, ella ya sabe que el yeso es de ella y yo lo respeto así de lejitos. Es mi bias y todo, pero no, yo no le voy a esas ondas con él. Ya no tengo ayuda. No, de hecho, estás perdida. Ok, vamos a seguir con las curiosidades y nos están restando de Don He porque pues aquí mi amiga Sofía ya dijo las del Hyukye, ¿no? Me anda ganando al Jewel. Entonces vamos a platicar de Donghae. Y pues Donghae nació en Mokko, Jeollanam. Más temprano estaba escuchando una canción de sus inicios, de su primer álbum. Y es curioso porque en algunas de las curiosidades que estuve leyendo sobre él, decía que era muy notorio su acento de Mokko, de Mokpo. Curiosamente en esta canción, no recuerdo si era una balada, solamente que no recuerdo qué balada del primer álbum. Ah, era en Show Me Your Love. Esta canción que tienen junto con TVXQ, era en Show Me Your Love. Y se alcanza a escuchar que él pronuncia demasiado las R's y tiene un... ¿cómo decirlo? Como que ligaba palabras. Dije, ¡ah, genial! Digo, no es que yo sepa coreano, ¿verdad? Pero sí se alcanza a distinguir. ¿Qué fue lo que dijo? Ay, no me acuerdo qué palabra dijo, pero era así como un zorr. Zorr. ¡Qué malo! Sí. Pues bueno, es que esa es una de las curiosidades que él tiene. Que recién que él entró a SM Entertainment, sus compañeros pues obviamente se burlaban de él por su acento muy marcado. Pues bueno, sí, ya lo sé, es, por favor. Saludos a doña Chivis, que nos ha de estar escuchando y ha de estar diciendo, no se anden sabroseando mi pez. Ya, ya aquí Sofi ya hasta lo dejó en huesos. Pues bueno, Don Gay inicialmente deseaba convertirse en atleta, pero bajo la influencia de su padre, quien alguna vez decidió convertirse en cantante, pues se entrenó para convertirse en uno. En 2001 firmó el contrato con SM Entertainment. Eso fue después de que ganara el premio al mejor aspecto exterior. Eso obviamente lo hizo junto con Sunmi. Y pues según SM Entertainment, Dongye fue puesto para cantar, bailar y para aprender interpretación durante el mismo año del 2001. Después fue reclutado para una banda de 5 miembros que se llamaría SMILE junto con Ituk, pero esa idea fue desechada. ¿Te lo sabías? No, ese último no. Bueno, otra curiosidad es parte de la subunidad DNE y Super Junior M. Que por cierto empezamos escuchando este bloque con Swing, versión coreana. Se dice que él es bastante débil a la hora de dormir y que a menudo pierde el sueño por la noche. Además, esto es un dato que todas shippers conoce, tiende a morderse los labios. Ya lo sé. Le gusta ser protegido o sentirse protegido y cuidado. Si se siente solo, no come. Y siempre se asegura de tener a alguien con quien comer. Sí. Yo sé que tú pensaste lo mismo que yo. No, y se me vino a la mente la razón por la cual pues surgió una subunidad DNE. O sea, él no quería estar solo en el escenario. Y ve hasta qué grado hemos llegado. Ya hasta están casados. Ya tiene a su niña llamada Habana. Ah, sí, quiere poner a su niña. Sí, así es. Así es. Es lo que me gusta de los nombres. Bueno, de su nombre, ¿no? El de... una de las curiosidades de Donghae, si la dividimos, Don traduciría como este, y es como en el entonces Mar del Este. Ay, qué bonito. De hecho, en el programa de Suyu Return, están haciendo bullying como siempre, porque cuando en Corea buscas Donghae, te aparece precisamente esa ubicación en Corea y no hay. Ay, pobrecito. Ya lo sé. Curiosamente también, el Donghae, o sea, yo bien igualada, ¿no? Yo nada más te aviso, nos van a estar escuchando y... Saludos, chicos. Allá en las moñas se van a enojar. Saludos, chicos. Pues bueno, el Donghae resulta que es conocido como Donghae Manos de Mantequilla. Olvidadito. Ajá, al muchacho se le olvidan, se le pierden, rompe. O sea, llegamos al grado en que las lightsticks ya están hechas a prueba de Donghae. Con eso lo digo todo. Están a prueba de Donghae. Entonces, imagínense cómo es el muchacho. Es más, los miembros necesitan que se les cuide Donghae. Raibu lo sabe. Exactamente. No lo puedes dejar solo. Okay. ¿Ustedes conocen la canción de A Short Journey? ¿Tú la conoces? Es del álbum de Bonamana. Exactamente. Ay, esa que canta con el mapache. Esa canción él escribió. ¡Ah! Él escribió. Y la escribió como homenaje a Kangin. Después de que tuvo su primer escándalo y se fue al servicio militar. La canción fue lanzada como parte del álbum Repackage de Bonamana llamado No Other. Exactamente, esa canción es preciosa. Voy a buscarla, la voy a buscar para colocarla ahorita en el siguiente bloque. Hola. Sí. Ay, es que está súper bonita. No, no, no, no, no. No, la letra. Ay, la letra, sí, la letra tiene que leer, la letra está tan bellísima. Sí. El título de esta canción es A Goodbye o Goodbye A Short Journey. Ese es el título original. Es de duración de 3 minutos 43 segundos. Y si ustedes no la conocían, la vamos a estar escuchando después de este bloque, de esta intervención. Muy bien, chamaca, ¿ya dejaste de morir? No, ya se me murió, ya se murió. Oye, ¿no nos vas a platicar acerca de My Fellow Citizens? Sí. Ya, revive, por favor. Sí, ya lo vi. Si muchos lo vieron, si no, tienen que ir a verlo en la cuenta de Instagram de Chimpón. Ay, ya te perdí. Reseña. Precisamente hablando sobre Choi Siwon, es un divertido estafador. Bueno, quien escribió el artículo, no me acuerdo el nombre, pero ella es una periodista fascinada por el drama y el cine coreano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ella admira a Choi Siwon, el cotizado de su imagen, y escribió con sus expresiones faciales extravagantes y cómicas y su apariencia de modelo. Choi Siwon crea un personaje de persa muy persuasivo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues esta señora en el artículo que escribió viene hablando cómo ha evolucionado Siwon, no solamente como cantante, como ya lo sabemos, sino como actor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo hemos visto, lo sabemos, cómo empezaba a hacer o cómo interpretaba los papeles actorales que le tocó, pero siempre hay un pero. Aquí ella recalcó lo que pasó en... Ella era bonita y cuando se alistó para el servicio militar. ¿Por qué? Porque desde el papel de que interpretó en Ella era bonita, era o sea, ay, cómo no vas a olvidar cuando se ponía los popotes y... Era muy cómico, muy cómico. Entonces, en Amor Revolucionario, su papel era igual, o sea, no era un chico mal criado, bueno, sí, un poquito, pero te hacía reír, o sea, te sentías agradable con ese personaje y con el que está llevando a cabo ahorita, en este momento. No, pues ni se diga, es por algo, siguen tendencias en Corea y no se olviden de verlo con sus cuentas oficiales en Viki, y no me acuerdo lo que sea, se me olvidó, pero sí. Tienen que leer el artículo, yo creo que se los mando ahí por mensaje, pero de todos modos Siwon ya lo leyó, ya lo sabe y lo acaba de publicar en su Instagram. Sí, a ver, aquí una anotación que hay que hacer. Desde el drama de Ella era bonita e incluso en el drama anterior, ¿cómo se llamaba? Oh My Lady. Oh My Lady. Resulta ser que Choi Siwon hizo la sugerencia de cómo quería que fuera el personaje. El director tomó esa sugerencia y dijo, órale, va. Y tuvimos como resultado algo medio divertido en el drama de Oh My Lady, porque pues el personaje también no se prestaba demasiado. Y recuerden que era un gruñón. Y en el drama de She Was Pretty tuvimos al secretario Kim, que era pues irrelevante, bueno, a cierto punto irreverente, perdón. Era muy, o sea, todo lo que hacía no te lo esperabas. Entonces eso se supone que fue una solicitud que hizo él. O sea, se dice que Siwon quiso meter de sí mismo en ese personaje. Y si te das cuenta, los personajes que ha estado haciendo a partir de entonces son personajes bastante divertidos. Se relacionan mucho con la imagen, con la verdadera faceta de Siwon. Nosotros lo podemos ver muy serio, muy educado, muy sexy, todo eso. Pero realmente cuando está en su ambiente natural, ¿cómo es? ¿Cómo es? Exactamente. Entonces, si te das cuenta, está tomando parte de su personalidad y le está adaptando personajes. Y le están dando la oportunidad porque al final de cuentas son personajes diferentes. Se nota una esencia diferente. Por ejemplo, con el secretario Kim lo vimos como una persona que parecía no importarle nada, pero sin embargo, pues era una persona muy razonable, ¿no? Demasiado razonable. Ajá, exactamente. En el papel de Oh My Lady lo vimos como un tipo bastante duro, una persona malhumorada, que a final de cuentas tenía también pensamientos pues muy puros. Se preocupaba mucho a pesar de que la gente decía que no y que era muy huraño. Y pues bueno, en el papel de Amor Revolucionario también era el típico cheviol que no sabe nada de la vida, pero con una serenidad y una sinceridad bastante bonita, ¿no? Era como el típico niño bueno en cuerpo de adulto bastante idiota. Siento que ese como que fue... No sé, a mí me gustó mucho cómo actué en ese... Me enamoré. Es que tuvo como... Digamos que fue un abanico. Fue un abanico. Él empieza con un personaje muy suelto, muy risueño. Y conforme va viendo aspectos de la vida, va cambiando, va modificando, ¿sí? No deja de ser divertido, pero va modificando su personaje. Era el chiste, ¿no? Era el punto central de su personaje. Que no se tenía que quedar ahí. De hecho, ahorita que lo dices, siento que estamos hablando como el director de esta, de que también actuó en Desafío Extravagante. Ah. Donde le dijo que... tiene que cambiar su persona. Sí, cierto. Sí, tienes mucha razón. De hecho, felicidades. Ay, te perdí. Te perdí un poquito. ¿Qué dijiste, perdón? Felicidades a Chuy Shibon por no limitarse a papeles de comedia. Pues es que le sale también, le sale. A ver, lo que decía por acá Sofía es, para que ustedes... o para que les cuente su apoyo al drama My Fellow Citizens, no es necesario como tal que vean el drama en televisión, ¿no? Existen aplicaciones como Cocoa o Viki, ¿sí? Que esas ayudan a contribuir en la popularidad del drama. Ustedes tendrían que ver dentro de estas dos aplicaciones el drama, dejar comentarios positivos o calificaciones positivas para que contara como buena popularidad. Uh-huh. ¿Sí? De hecho, estoy buscando. Y sí, en el artículo, ya les voy a pasar el link. En el artículo menciona esas dos aplicaciones donde uno pues puede mostrarle el apoyo a Shibon en su trabajo. De hecho, aquí en Viki aparece con el nombre de Conciudadanos al aire. Ajá, sí, es algo así. Mis queridos conciudadanos, es como... O mis fieles seguidores, mis fieles conciudadanos, por decirlo de alguna forma. Esa es la traducción del nombre del drama. Y está el episodio 1, 95% en español. El 2, 96% en español. El 3, el 100% en español, imagínense. Aquí hay algo que hay que comentar. Cualquier otra plataforma donde tú estés viendo el drama no sirve de nada. Tiene que ser a fuerzas en Cocoa o Viki. Así que ni lo estén pirateando en YouTube, que ya lo estoy viendo, Chanclazo, ay, no, bueno. Oigan, nada más antes de irnos al siguiente bloque, vamos a criticar un poquito de Shindong, porque sí, ya tenemos otra confirmación. Ay, ¿por qué puse el golpe? Tenemos una confirmación de participación en un nuevo programa. De hecho, ya salieron imágenes donde se le ve que está grabándolo. El programa se llama Wanna Play Together, o ¿quieres jugar? ¿Quieres que juguemos juntos? Se supone que este es un programa del Channel 8. Va a estar participando junto con Discom, este señor que anteriormente estaba siendo el MC de Weekly Idol. Está Lee Jong-jin, Kim Sa-hyun y Jaemin de NCT. El estreno está programado para el mes de mayo y el concepto del programa se trata sobre visitar diferentes escuelas secundarias y retar a los alumnos en diversos juegos. De hecho, en las imágenes que salieron se pueden ver que están vestidos de como en los, con uniformes de... ya ayúdame, por favor, tú sí, bueno. Con el uniforme. No, como aquí entra, creo. Tienes el sueño, necesitas un café. Café, sí. Pero no, espera. Ay, no, ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Bueno, El chiste es que ustedes esperen este programa, va a salir en el mes de mayo. Vamos a tener a Shin Dong-hee vestido con uniforme de colegial. Muy ad hoc para recreo, definitivamente. No, tiene que vestirse como lo han hecho en el encore. ¿De niña? Así para venir a recreo. Ah, caray. No, pues bueno. pues bueno, ya vemos si le llegamos al precio. Recordatorio. Ya nos queda muy poco tiempo, nos quedan 15 minutos. Recordatorio, chicos, el 27 de abril Super Junior viene a Los Ángeles, al continente americano, para un nuevo... ¿Qué te dije que era? ¿Un nuevo qué? No, van a tener una presentación, pero va a ser... Ay, es que no me acuerdo si es premiación, pero bueno, recuérdenlo, se los voy a estar recordando constantemente porque pues van a estar en el continente americano. Sí, por fin, Los Ángeles. Sí. Bueno, pues esperemos que ya me dice tierra. Ok, chicos, antes de despedirme de este bloque, voy a mandar saludos rápido a todas las personas que nos escuchan. Estoy segurísima, que nos va a estar escuchando Madeline Zoom. Obviamente Sophie va a estar aquí blandiendo su chancla en pleno chat. Un saludo para Diana, que seguramente también nos va a estar escuchando, si no es que ya se fue porque pues la ocupancia. Para la ñora, ¿quién más se conecta comúnmente? Los tres puntitos suspensivos. Tres puntitos. ¿Qué? Sí, tres puntitos. Saludos a tres puntitos. Yo no recuerdo haberlo visto en otra emisión, pero pues saludos para ti, ¿no? Pero las personas que nos escuchan a través de las plataformas, que es Kate.es, de TuneIn, quien está conectado a través de WhatsApp, quien nos escucha a través de Facebook, en las páginas de Yes and Propo Fans, Unishop, Red Pink in Your Area, God7, Agashes México, God7 México, ¿cuál es la otra página que me está mirando? Ah, el blog de Oh My Opa, que por cierto recomendado, ese es un blog de una de las elf que están en la legión. Si tú te quieres unir a la legión, nada más mándanos un mensaje y dinos, Corby, Sophie, me quiero unir a la legión. Ahí compartimos mucha información, ¿verdad? Te comparten fotos que hacen que te dé un infarto cardíaco y les quieres aventar la chancla de ellos. Pero sí, está divertido. Diles por qué estás comentando eso. ¿Por qué? O sea, ¿por qué todavía lo preguntas? Sí, es divertido para mí. Hablando de Chol, diciendo, ¿sabía qué? La columna, yo dije, ¿qué rayos? Y me quedé así porque pues sabemos todos la condición física de Chol. Entonces dije, ¿qué? Y ya cuando abajo decía que era por su belleza, su talento y todo, yo dije, lo voy a... Quiero que agárrenlo porque la mató. Sigo con la chancla en la mano, corté. No me importa, yo tengo café y no dudaré en usarlo. Y tengo una leche y tengo una pastilla y no dudaré en usarlas. Ya, vámonos. Vamos a escuchar Black Suit, a Goodbye, a Short Journey, la canción de la que estábamos hablando que escribió Don G, una de las primeras que escribió Don G. Sí. Super Junior Shadowless y... canción. Y obviamente vamos a escuchar Don't Wake Me Up. Nosotros ya regresamos ya con las últimas noticias para despedirnos. Recuerden que escuchen Raquel con suyo solo por Anita y Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Shirt show window with pitching the most bomb it did oh yeah can be true girl no girl I'm t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t- 입술 그 위로 쏟아지던 내 맘이 너를 원해 몰래를 같이 오바리 욕한 짓 다 Just wanna talk, just wanna talk to you, talk to you You and the me, my destiny 선호하지 다 터너니 난이가 난이 없다래가 다래요 Just remember 무작위나 꽃기다한테 Really hard to let go Oh I can be a gentleman yeah Oh I can be 10 out of 10 yeah 인마 혹시 노사 Baby say what you wanna do Tell me what should I do for you too 모나카 나이 때 낙하세 나이 때 For you and me best 또 남의 지가 다시 가면 타인 다 딸애가 난 사실의 세기로 너무 감아왔나이 네 길이 심해 더 cocky and fool I'm stepping out of the door 答えはない。もう分かってるさ Maybe too late 他でもない君の前でこの言葉この声で Girl Don't let me lose control I'm losing So baby you don't go Ok, tuve que cambiar las pistas, uno porque ya se nos fueron 2 horas, porque Torito, bueno, se nos fueron 2 horas y aparte de eso escuchamos solamente Black Suit, Goodbye, A Short Journey y You Don't Go, otra canción de D&E. Muy bueno. Sí. A ver, compártame sus curiosidades. Tengo varias curiosidades. ¿Por qué no puedo decir cosas? Bueno, pues tengo que hacer de ambos del Sí, ya sé que todas se están gritando ahora en este momento. Ok, alce la mano aquí en botas. A los niños se están gritando. Los niños. Pues el 18 de julio en China, después de una presentación, ambos vestidos de novios se casaron. Y Lidong, ¿por qué nos casó? Bueno, pues estaba leyendo ahí en aminoapps.com, búsquenlo, googleenlo ahora en este momento. Búsquenos a nosotros como Radio K-Pop México Oficial. Ah, sí, también, ¿eh? No se les olvide buscarlo, ya los estoy vigilando, ¿eh? Chanclas, aquí no lo busquen. Bueno, esta sí, ha estado presente siempre, siempre, todos lo sabemos. Pero al parecer, cuentan los rumores, yo no sé, también sí. Este, es la primera chica que se casó en frente de Rashad. Sí, sí es la primera. Sí, es la primera. Y no se ha casado solamente una vez. Ha sido casorio, reafirmación de votos y celebración de aniversario. Bueno, hubo por un momento y otra vez lo tenemos de regreso. Exactamente. Ya se nos andaban divorciando, ¿verdad? Pero pues, ay, regresaron y festejaron su aniversario. Yo ya estaba como de que qué rayos les pasó, se juntan a los golpeados. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Es que siempre dan esos shows en China o en Japón. Sí, ¿por qué? Bueno, siga con sus curiosidades porque se nos fue el tiempo. Segunda cosa. La verdad, siempre que buscan curiosidades del NG, les va a aparecer, ¿es real o fake? ¿Por qué, señores? Así nos pasó con el Qmin, o sea, fake, total. Ya está, tiene... Está registrado el nombre de su fan club del matrimonio de Min. Pero en el caso de Don Hey y Mio, o sea, ustedes lo van a buscar y un montón de puntos de por qué es verdadero. Es más, la Shopee en inglés, o sea, la original. Cierto. Que yo sí como de ellos diciendo por qué es real. Exacto. Y te deja pensando por qué. O sea, por qué. Porque si no fuera tan cierto, jamás los hubieran entrejado así como lo han dicho. O sea, yo no conozco otra ship tan fuerte como esta, la verdad. Ay, no existe. No es por criticar ni nada, pero ni por dar favoritismo, pero véanlo desde ese punto objetivo, crítico, analista. Ay, por y favor. Y yo encontraba otra. O si me la enseñan, díganmela, pero no, o sea, no. A ver, no. Supuestamente dicen que no hay ninguna amistad, amistad, que llegue hasta los puntos en donde ellos llevan su relación. Se refleja como una relación demasiado cercana. Se refleja como una relación demasiado personal. Al grado de compartir tiempo libre, o sea, cuando otros artistas tú los ves separados, yendo con su familia, yendo con amigos, tú los ves a ellos juntos en situaciones fuera del trabajo. Llegan en situaciones comprometedoras. Sí, en situaciones comprometedoras. Cómo me hubiera encantado que el video donde están ebrios sus... Ya, va, porque sigue. Es que tiene varias cosas en común. O sea, no, por ejemplo, la edad, llevan tantos años, meses, que son meses. Y la forma en la que se tratan, o sea, de que yo te pida que le diga John. No me cabe en la cabeza. Don G abrió una cuenta en SeaWorld por Yuk y Yuk abrió una cuenta en Twitter por Don G. Entonces, o sea, ¿hasta qué grado dices tú? Yo no le pediría eso a mi mejor amiga. Bueno, a lo mejor sí, pero no tanto. No creo. Depende. No lo sé, pero... Depende. Está, ustedes búsquenlo, en serio, googleenlo. Les va a aparecer una lista de tipo de besos entre ellos dos, tipo de abrazos entre ellos dos, tipo de comentarios. Ya, vamos a ponernos gays aquí. No, ahorita no, señora, mejor fuera del aire. ¿Por qué? Porque estamos, bueno, en horario familiar y aún así hay muchas personas que, a pesar de que se le dice que es la chief patrona, hay muchas personas que no les gusta esa temática. Bueno, sí. Y no estoy hablando personas precisamente de Corea, estoy hablando personas incluso de este lado del charco. Entonces... Sí, la verdad es que sí. Uh-huh. Una vez encontré un comentario en Twitter donde decía que no es por lastimar a nadie. Yo de ahí ya me dolió. Ya me dolió. Yo dije, no, yo no quiero leerlo. Y al final decía, pero son solo amigos. ¡Pum! ¡Pum, bitch! Casi. Muy bien. Ya para terminar, vamos a comentar sobre el dinero que donó Hee-chol para la provincia de Gangwon y la ciudad de Sokcho, que sufrieron recientemente pérdidas. 52 mil. A ver, causó daños en más de 150 edificios. Destruyó más de 52 mil metros de superficie de vida silvestre y cobró la vida de dos inocentes. Hubieron varios artistas y organizaciones que pues entregaron dinero, ¿verdad?, a la causa, al apoyo de esta situación. Pero el que más se destacó, y no por decirlo más, pero sí se destacó demasiado, fue Kim Hee-chul, porque recién salió la noticia, él donó 30 millones de wones, un aproximado de 26,369.25, o sea, 26,369.25. Está dentro de las 30 posiciones, está dentro de las 10 primeras posiciones de las personas que más han donado dinero. Y pues bueno, los comentarios recibidos o comentarios de los netizens fueron muy agradables para con él. Dice, incluso da dinero para los demás. 30 millones de won no es poco dinero, lo respeto. Él es realmente la estrella del universo. Como embajador de Joseon, él es realmente cálido y afectuoso. Aunque parecen buscar problemas, lo hace bien en programa de variedad y observando la actitud con amistad, podemos ver su buena personalidad. Parecía insolente cuando debutó. La gente pensaba que causaría problemas por su ridícula vista del mundo. Sin embargo, él se mantiene en Super Junior por tanto tiempo sin causar problemas. Es un joven filántropo. ¡Ay, qué bonito! Sí, o sea, bueno, cuando salió la noticia, a los dos artistas que encontré que habían donado, pues casi de los primeros fue a IU y a Hee-chul. No, pero pues la IU donó bastantísimo. La IU sí fue, o sea, ella está en el primer lugar de las personas que donaron. 100 millones de won no son chistes. Pero bueno, sí. Te la paso. Yo no, pero pues, más o menos. En una entrevista que le hicieron al muchachón en la JTBC Newsroom, él comentó: normalmente he dicho con frecuencia, soy el hijo de Gangwon-do, el hijo de Gangwon-do, perdón, porque frecuentemente he ido a esas montañas. Y aunque las donaciones son muy pequeñas en comparación al daño de los incendios forestales, espero que incluso un poco sea útil para los bomberos y las operaciones de rescate. ¡Qué bonito! Denle el premio del año a este hombre. Ya lo sé. Bueno, nosotros ya nos vamos, ya nos pasamos de tiempo. Son ya más de las 2 horas. Agradecemos a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Espero que no se hayan aburrido, que se diviertan con nosotras. Si quieren escuchar algo en específico, díganos, no nos hacemos de la boca chiquita. Bueno, sí, pero no. O sea, sí, pero ustedes díganos. Sí, pero ustedes díganos. Si quieren juntarse con nosotras en la Alfa Legión, pues díganos también. Nosotros aceptamos gente nueva, la recibimos con cariño. Y habemos actualmente varias personas ahí, compartimos muchos chismes, ¿no? Muchos, ¿eh? Muchos chismes, más que en recreo, imagínense. Y pues bueno, oigan, mando un saludo muy grande a mi sis Mari, que no sé si nos está escuchando. Y mi sis, regresa, ya deja de ser casada, ya. Mari, nosotras te mantenemos. Vente. Bueno, Sofi, por favor. Sofi nos va a mantener, porque yo también no me gusta trabajar. Sofi nos va a mantener. ¿Sí me mantienes? Ah, bueno, ya estás. Claro, pues, pues bueno, nosotros también ya nos vamos ya. Hasta la siguiente semana nos van a escuchar el jueves a las 12 del día. No he subido el podcast de la semana pasada, lo siento. Algún momento lo subiré cuando tenga tiempo. Esto, y pues este también. Con los años andaba buscando y nada más, ¿no? Ay, no, discúlpame, es que el tiempo. Ya, nos vamos a ir ya finalmente a escuchar Because of You. Este es un cover que realizó Show Me. Me parece que fue para el Super Show 4, no estoy muy segura. vamos a escuchar Mamacita también, porque tiene mucho que no la escuchamos. Y ahora sí, ahora sí. Mamacita negra. La negra, Mamacita negra. Vamos a escuchar a Super Junior, Jimmy, con Don Wake Me Up. Y eso ya todo de nuestra parte. Esperamos que les haya gustado mucho. Ya, ya se acabó. Ya pueden ir a comer. O tal vez. Tal vez ya nos ignoraron, o sea, estamos solos en la radio, algo y algo, ¿verdad? No sé. Todos vienen aquí chanclados para todos. Y con la chancla, ya, ya nos vamos. El que mucho se despide, poco se quiere ir. Pasen bonita tarde, provecho para todos. Los godines, váyanse por la sombrita. Los que no son godines, pues también, ¿verdad? Pero no hablen con extraños. Ah, bueno, gracias. Sí, nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Adiós. Adiós. Chang 너를 위해 window window 그 자리에 맞게 알로 알로 You ain't got no chance 놓치지 마 한 번 떠나면 잡을 수 없어 It's funny I don't think so 설교하지 마 난 갑 중에 갑 너 말야 을 중에 을 파워 게임에 빌려버린 제가 너 하나뿐이겠냐 Just close your lips shut your tongue 나 혼자 다른 꿈을 꾸면 절대 안 돼 지금 네가 필요해 자리에 맞게 알로 알로 You ain't got no chance 놓치지 마 한 번 떠나면 잡을 수 없어 Hey 맘마 싶다 내가 아야야야야 It's alright, yeah 여긴 너의 쉼터가